de Cruz, donde una concejala, Gabriela Marín, había sido agredido por un vecino y una persona que también trabaja en la comuna del municipio de Godoy Cruz. Y es por eso que, bueno, en este momento en Satsai se está realizando una conferencia de prensa de la mano de Anabel Sagasti y, bueno, de también de la concejala que fue agredida el día de ayer. En este momento, bueno, están realizando los últimos arreglos para poder ya empezar. Están aclarando que van a pasar este video, el cual habíamos escuchado recién. Pero bueno, en cualquier momento comienza a desarrollarse la conferencia de prensa. Comentan que este material se encuentra en la justicia también, pero lo pueden ver porque está circulando por las redes. Y bueno, van a arrancar puntualmente con el video. Bien, escuchamos entonces, Juli, lo que está sucediendo, si te parece, y también preguntarte, bueno, si ha sido bastante convocante, cómo se ve también allí la situación. Muchísimas personas, muchísimas militantes y también muchísimos medios. Pero si te parece, Gaby, ahora los dejo con la palabra de la concejala, quien fue agredida el día de ayer. Dale, Juli. No solo en la campaña, sino que es nuestra manera, y creemos que es la militancia donde tiene que estar a cara de cada 21. Llegamos en un barrio, éramos un grupo de aproximadamente 10 compañeros y compañeras. Cuando estábamos a punto de iniciar la caminata, con folletos que tienen por supuesto la imagen de Alberto y Cristina, nos encontramos con este chico que nos empieza a amenazar, que nos empieza a insultar y se pone de una manera muy violenta, pidiéndonos que nos fuéramos del barrio, con amenazas, haciendo hincapié que era territorio de Cambia Mendoza, que la única persona que ingresaba al barrio era Cornejo. Intentamos tranquilizarlo, no había forma. Le pido a los chicos que nos vayamos, yo ya estábamos, nos vamos, no. Los chicos alcanzan a subirse a los autos que estaban estacionados atrás del mío. Y yo no me podía subir a mi auto con los compañeros que yo estaba, porque estaba, digamos, en la puerta del auto. Sigue con las amenazas, muy violento, de verdad que estaba muy, muy, muy sacado. Incluso yo estaba con dos compañeros que ni siquiera se atrevían a acercarse, o sea, porque constantemente como amenazaba que tenía algo en el bolsillo y no sabíamos qué era lo que tenía. No hubo forma, empezó a agarrar piedra y empezó a desquitarse, por suerte, con el auto, no con ninguno de nosotros. A mí me da mucha tristeza, de verdad, tener que agradecer que se le haya desquitado con un auto y no haya sido con alguno de nosotros. Todos los que estábamos ahí, hoy me toca representar a todos los compañeros y compañeras que estaban ahí, pero somos muchos y creemos que esta es la forma de ser militante. Cuando nosotros ingresamos al barrio, es nuestra carta de presentación, el hablar, el poder dirigirnos, que los vecinos nos puedan conocer la cara, que conozcan nuestras propuestas, que sepan quiénes son, los nombres que van en esa boleta, porque muchas veces ni siquiera saben quiénes son las personas que van en la boleta. Entonces está bueno que sepan a quién votan, que eligen, a quién eligen para que los representen. Más siendo concejal, que la verdad es que nosotros creemos recientemente que el concejal es el representante directo del vecino. Y si no saben quién es el concejal, imagínense que no van a saber a quién dirigirse cuando tengan algún problema o poder manifestar las condiciones en las que se encuentran el barrio. Es muy triste y a mí me duele mucho, sobre todo porque hoy me toca liderar también la juventud. Creemos que la política no es esto, la política es otra cosa. El poder dialogar, charlar, manifestar, que claramente y ahora más que nunca, evidentemente pensamos muy distinto. Nuestra manera de hacer política es otra. Ayer una de las compañeras que tuvo que vivir esta situación con nosotros escribió en el Instagram algo que me dejó bastante también marcada. Nosotros tenemos como un como una costumbre llegar al barrio y sacarnos la selfie y subirla, porque es como manifestamos la alegría que militamos día a día, digo, que le ponemos el corazón, que lo tratamos de hacer con mucho entusiasmo. La verdad es que ese día no alcancé ni siquiera a ver selfie. Digo, a uno le llena el corazón de angustia, digo, y además después teniendo que agradecer a Dios que no nos pasó absolutamente nada a nosotros y que se la quitó solo con el vehículo. Digo, la verdad es que es muy triste, y sobre todo digo, ese odio que se ha trasladado, digo, a todos los ciudadanos. Y después, para colmo, digo, el suceso que, por supuesto, llamamos a la policía, una vecina nos facilitó el nombre con el apellido, bueno, ahí nos contó que era militante del radicalismo, que trabajaba en la municipalidad de Godoy Cruz. Por suerte los vecinos se solidarizaron un montón después de lo sucedido, mientras llegaba la policía. Fuimos a hacer la denuncia a la comisaría 27, donde todavía más me interpeló, pero como ciudadana. Yo fui a hacer una denuncia donde estaba realmente muy asustada, donde salimos en un estado de pánico y de susto terrible, y el aduante fiscal diciéndome que esta no era la manera que se hacía política, dándome consejos que yo creo que están muy lejos de lo que yo pienso de hacer política. Y diciéndome como, ¿sabes qué es lo que va a pasar? Si es que lo encuentran, va a venir, va a estar 2 días, si es que en el calabozo, y ya está. Y dice, vos no puedes entrar a los barrios, vos no puedes ir sola, vos no puedes. Entonces, más tristeza me dio, y me por un segundo me puse en la piel de una mujer que tenga que ir a hacer una denuncia y que le conteste de esa manera a un aduante fiscal. O sea, un vecino que le hayan robado o que haya pasado por una situación de violencia similar, que uno tenga que consolarse con la justicia diciendo no va a quedar en nada, esto es así. Digo, me niego realmente a creer de que nosotros tengamos que vivir en una sociedad así, porque si no, de verdad, me quedo en mi casa haciendo otra cosa y me preocupo solo por mí. Digo, yo no creo que vivamos así, yo no creo que los mendocinos y las mendocinas seamos así. Yo creo que decentemente que pensamos constantemente en la persona que tenemos al lado, que nos preocupamos y que todos queremos caminar libre en la calle. Entonces, no sé, con la angustia y la tristeza y la desilusión que me acosté anoche, no solo por el suceso, por la violencia en sí, sino después por la respuesta también de una seguridad que está muy lejos de lo que nosotros esperamos para Mendoza. Bueno, buenos días de nuevo. La verdad que ayer fue un día muy triste, hoy también lo es. Godoy Cruz es mi lugar en el mundo, es donde nací, donde crecí, donde vive mi familia y donde tengo los mejores recuerdos de mi vida. Y la verdad que cuando la violencia en la noticia duele, no solamente a todos nosotros que amamos la libertad, sino también y sobre todo a quienes todos los días nos levantamos para luchar por un mundo mejor y para poder garantizarles a nuestros ciudadanos una vida mejor y más digna. Creo que nosotros veníamos advirtiendo esto, que estos hechos se han desencadenado porque hay dirigencia que no es responsable con sus dichos. Y que para mí no solamente basta con después sacar un comunicado de repudio, sino que tenemos que ser muy responsables con lo que decimos y con lo que hacemos, porque hay mucha gente que confía en nosotros y que tenemos que aportar con el ejemplo qué sociedad queremos y qué sociedad deseamos construir. Por eso, anoche hablando con el presidente del Partido Justicialista, Guillermo Carmona, bueno, decidimos que a través del partido se va a convocar a todos los partidos de la políticos de la provincia de Mendoza para que juntos podamos realizar un comunicado en donde repudiemos estos hechos y garanticemos que no solamente en tiempo de campaña, sino para el resto del futuro de Mendoza, construyamos una Mendoza en donde la diferencia de ideas no sea el puntapié inicial para los hechos de violencia que tuvo que vivir Gabriela y nuestro militante de Godoy Cruz. La verdad que me gustaría saber qué siente Suárez, qué siente Cornejo cuando ve estas imágenes, qué sienten como militantes políticos y qué sienten como dirigentes de la provincia de Mendoza, porque todavía no lo sabemos. No sabemos qué siente el intendente Godoy Cruz, y la verdad que creo que como responsables, como representantes de nuestro pueblo, más allá de las diferencias de pensamientos que podamos tener, hay cuestiones que no podemos soslayar y los silencios a veces hablan más que mil palabras. Así que, bueno, no queremos quedarnos callados en este momento, no vamos a ser cómplices de estas situaciones. Les cuento que recibí llamadas de muchos dirigentes de diferentes partidos a nivel nacional y que la verdad que la conmoción que causó este hecho de violencia en Mendoza se ha nacionalizado, y la verdad que, repito, es muy triste que la noticia de Mendoza sea la violencia. No queremos que eso suceda, queremos construir una provincia donde cada persona pueda caminar tranquila y libremente en la calle, llevando sus ideas, pidiendo su voto con respeto y con mucho amor, como lo hacemos todos, la mayoría de los partidos políticos, y ese es nuestro compromiso. Acá tienen una mendocina, en el lugar que me toque estar, que va a apostar siempre por la paz y que podamos convivir con diferentes puntos de vista, pero que nuestro único objetivo sea la paz y que todos los mendocinos podamos vivir mejor. Bueno, quedamos abiertos a las preguntas que quieran hacernos. Gracias. Bueno, nosotros veíamos en el horizonte que esto podía suceder porque lo veníamos sintiendo, y la verdad que, repito, pienso que tenemos más responsabilidad aquellos que representamos a los mendocinos y a las mendocinas, y que tenemos que esta responsabilidad transmitirla con nuestro ejemplo y con la serenidad y repito, la responsabilidad que tenemos, porque bueno, tenemos la oportunidad de hablar a través de los medios, porque somos referencia de muchas personas, y eso nos hace tener aún más responsabilidad. ¿Quiénes se querían acercar? Porque hay algunos medios que están por estar en vivo, y nosotros los podemos paramos mejor para... ¿Los paramos? ¿Para Bueno, se están acomodando en este momento para poder entrevistar de manera más cercana, y le consultábamos nosotros si esto que hablábamos recién, si condice con los dichos anunciados por Cornejo, sí, donde se ha manifestado reiteradas veces hacia la organización La Cámpora como una organización delictiva, una organización corrupta. Bueno, dichos que trascienden públicamente de Cornejo, el gobernador, y que bueno, también caben responsabilidades mediante lo que se difunde y se provoca de alguna manera, ¿no? Exacto. No te escucho. Ahora se están arreglando un poco, nos estamos acomodando de a poquito para que todos los medios puedan compartir el vivo. Muchísimos medios acompañando, muchísimos medios, muchísimas repercusiones el día de ayer en las redes, en los grupos de prensa. Y a poco ya se están acomodando. Sí, alto repudio, Juli, ¿no? Totalmente. Buenas, cuidado que estoy en vivo. Sí, sí, bueno. Bien, ahí estamos compartiendo, sí, lo que está sucediendo en relación a esta agresión que se llevó a cabo hacia la candidata concejala por Godoy Cruz, Gabriela Marinar, del Frente Todos, ¿no? Bueno, que acompañan a Anabel Fernández Agasti y a Jorge Tanús. Bueno, Gabriela, al día de ayer habían presentado la denuncia, ¿cómo continúa esto? Espero novedades de que por lo menos la presenta que tiene el nombre a apellido, no solo es también empleado de la municipalidad, y que también le den una respuesta a toda la sociedad. Digo, pues me parece que esto no solo me incumbe a mí, sino que es todos los ciudadanos. Recién repetida, digo, cuando uno va a hacer una denuncia, espera realmente que la justicia actúe como corresponde. Es César Cataño, ayer se comunicó dando su solidaridad y aclarando que era un hecho aislado, que me parece que de aislado no tiene absolutamente nada. ¿Cuál es el ayudante fiscal que le recibió el nombre? No sabría decirte el nombre y el apellido. La denuncia está hecha. Se va a hacer todo lo que se tenga que hacer realmente, porque vuelvo a repetir, digo, hoy me tocó pasar a mí, que soy candidata y que tengo la posibilidad de que ustedes puedan llevar este mensaje a un montón de vecinos, pero como a mí creo que le pasa a un montón de ciudadanos. ¿El episodio se dio de repente? ¿Cómo surgió el episodio? ¿Ustedes iban transitando? ¿Recibieron directamente la agresión? No, recibimos directamente la agresión. Nosotros ponemos un punto de encuentro para comenzar la caminata, como todos los días, y estábamos organizándonos de cómo empezar a encarar el barrio por las cuadras. No, estaba en el ingreso del barrio, fue justo en la plaza, que es, digamos, para comenzar a ingresar en el barrio. Llevamos panfletos, que son los folletos que dejamos con la presentación de los candidatos, que tiene, por supuesto, la imagen de Alberto y de Cristina. Y bueno, después el agresor constantemente repetía, digo, que Cristina no ingresaba, que era zona de Cornejo, etc. ¿Ese hombre qué estaba haciendo? Primero, que les dijo ustedes cuando lo... El hombre estaba justo con los chicos del barrio, donde se estaba entrando en un colectivo a una obra de teatro ahí en el Teatro Plaza de Gol. Estaba alquilado de niños. Lo más de todo. ¿Los amenazó con algún arma o...? No, armas no. Constantemente se metía, como les decía, la mano en el bolsillo, como dando a entender que tenía algo, pero nunca le vimos ningún arma. Sí, por supuesto, en las amenazas decía, vos no sabes quién soy yo, te voy a pegar un tiro en la frente, y que después viendo el video también empecé a recordar un poco, porque la verdad es que estuvimos como en un estado de shock bastante grande y, por supuesto, totalmente asustados. ¿Cómo dijeron algo sobre un accidente violento, si lo conocían de esa manera o los sorprendió el hecho? No, los vecinos después salieron absolutamente todos cuando se retiró, porque aparentemente también los vecinos tenían como mucho miedo a poder enfrentarlo, porque por supuesto es lo cotidiano que tienen que vivir en el barrio, y nos facilitaron el nombre y nos dieron... Aparentemente sí, porque si no yo creo que cualquiera hubiera salido a defendernos, o a... Y aparentemente yo también tenía miedo a los vecinos. ¿Ustedes creen que lo mandó justamente a alguien de la MUNI o todo por moto propio? Mira, yo te soy sincera, digo, lo único que decía en sus amenazas, repetía constantemente que el único que ingresaba era Cornejo, vos no sabes quién soy yo soy copado de la UCR, digo, de esas cosas que... te voy a mentir si yo, ¿qué es lo que creo? Digo, sí entiendo que uno acompaña a sus militantes, digo, Anabel constantemente nos transmite, digo, la alegría para que nosotros podamos salir a la calle, digo, yo hoy tengo la posibilidad de ser concejala, candidata a concejala en Godoy Cruz, gracias a que apuestan realmente a entender que tienen que, esos lugares los tienen que ocupar personas que crean que la política realmente es una herramienta de transformación. Anabel, ¿qué características de este hecho cree que se pueden extrapolar a la campaña provincial? ¿Esto es algo que caracteriza a los dirigentes del radicalismo? Yo lo que espero sinceramente es que este sea el último hecho que tengamos que lamentar. Para nosotros es muy triste, repito, que la noticia sea la violencia, porque eso nos duele, porque no es lo que queremos, y pienso que la mayoría, la gran mayoría de los mendocinos tampoco quiere esto. La verdad que esperemos que no se vuelva a repetir, y que sí entiendo y repito, quienes tenemos la gran responsabilidad de representar a los mendocinos, tenemos que dar el ejemplo transmitir calma, transmitir tranquilidad, porque en estos momentos que sabemos hay crisis económica, la gente la está pasando mal, lo único que tenemos que hacer es transmitir calma y sí debatir en el contexto del respeto nuestras ideas, pero la diferencia de pensamientos no pueden ser motivos para que la violencia sea la noticia. ¿Qué dirigente está diciendo la persona esa? Sí, así es un hecho repudiable de violencia, es un hecho repudiable de violencia, mejor dicho. En este contexto electoralista, creo que es una forma sucia de hacer campaña, al menos es lo que están diciendo en la oposición, en el oficialismo, perdón. Que es una forma sucia, claro, nuestra. Este hecho en el ámbito electoralista, en el época de campaña, es una forma sucia de hacer. Mirá, yo lo que digo es que nosotros no podemos callarnos ante estos hechos de violencia. Primero porque estamos en democracia y quienes amamos la libertad y todos los días como Gabriela, como Jorge Tanús nos levantamos y muchos mendocinos, nos levantamos todos los días con la esperanza y con la voluntad de hacer un mundo mejor, de transformar el barrio donde vivimos, y Godoy Cruz, que es mi lugar donde nací, donde tengo mis mejores recuerdos, tenemos la responsabilidad de no callarnos. De no callarnos ante estos hechos de violencia, además, para que no vuelvan a ocurrir. Y esa es la responsabilidad que tenemos. Lamento que no sabía que desde el oficialismo estuvieron diciendo eso. En el entorno. Bueno, en el entorno, quienes sean, los mendocinos no toleramos la violencia. Pero, ni con el repudio no alcanza. ¿Qué cree usted que tiene que pasar con este caso en particular para que no vuelva a ocurrir? Para que sea un ejemplo de lo que pasa en casos como este. Lo que tenemos que transmitir, repito, es calma, tranquilidad con nuestros dichos. Creo que no alcanza solamente con un repudio. Y vuelvo a repetir, ojalá supiéramos qué siente Suárez, que es el presidente de la Unión Cívica Radical y candidato a gobernador, qué siente Alfredo Cornejo ante estos hechos cuando ve estas imágenes. No lo sabemos y la verdad que, bueno, por ahí los silencios hablan más que las palabras. Ojalá que lo podamos saber y que juntos, con la convocatoria que va a hacer el Partido Justicialista, podamos comprometernos todos a que esto no vuelva a suceder, ni en épocas de campaña, ni en no épocas de campaña. ¿Qué han comunicado los partidos con ustedes? Se comunicó Ramón con nosotros, la verdad que estaba muy concernado por los hechos, y bueno, a nivel nacional muchos dirigentes se comunicaron y bueno, la verdad nadie. No, tampoco. ¿De qué se el único que llamó, que la llamó a la concejal Gabriela, a la candidata concejal Gabriela Malinar y a nuestro concejal Martín González, es el presidente del Consejo Deliberante de Godoy Cruz. ¿De qué se trata esta convocatoria que van a hacer para que unan los otros partidos? ¿Cuál es el objetivo? La convocatoria es que se unan todos los partidos para armar un documento en contra de estos hechos y pensar, por supuesto, acciones para adelante y comprometernos esto, transmitir que el Partido Justicialista y el Frente Elegí está comprometido en transmitir a través del ejemplo la calma, la tranquilidad y que el debate de ideas tiene que ser algo cotidiano y que la diferencia de pensamientos que podamos tener no pueden ser un obstáculo para nosotros construir un mejor lugar para vivir para los mendocinos. ¿El radicalismo va a estar invitado? Por supuesto, todos los partidos van a estar convocados y esperemos que, bueno, todos puedan asistir y realmente no solamente asistir, sino comprometerse con esta situación. Habíamos sufrido hechos anteriores, no de esta magnitud, pero sí en diferentes barrios de Godoy Cruz. ¿Te parece que la candidatura de las mujeres puede ser una motivo de envalentamiento para que se levanten en contra? Porque Andrea Blandini, estoy hablando con ella más temprano y me dijo que le parecía que al ser mujeres las candidatas a gobernadora, a intendente, al concejala, pueden envalentonar estas hechos de violencia. Puede ser que sí. Yo lo que veo es que no podemos permitir generar un clima con nuestros dichos, con nuestros ejemplos, que puedan llegar a pensar a los militantes o a los adherentes a algún partido que esto es lo correcto o esto es lo que se debe hacer. Entonces, el ejemplo entre todos. Tenemos que, para cambiar Mendoza, tenemos que empezar a cambiar nosotros mismos, ¿no? Nosotros que, bueno, tenemos una responsabilidad mayor, y todos los ciudadanos. Y esa es la propuesta, que cambiemos nuestra forma de debatir las ideas en Mendoza para poder hacer el cambio profundo que los mendocinos y las mendocinas necesitamos para poder vivir mejor. Ahí escuchábamos la palabra de Anabel Sagasti, quien estaba desarrollando, bueno, Gaby, esta conferencia de prensa a partir de esto que sucedía y atravesaba la candidata concejala por el Frente Elegí. Estamos hablando de Gabriela Malinar, quien sufrió diferentes tipos de agresiones ayer en el ingreso a un barrio en Godecruz. Estamos hablando del barrio Jardín Sarmiento. Algunos de los dichos que se mencionaban era de que acá no se entra, acá no entra Cristina, esto es de Cornejo. Los violentó, les decidió arrojar piedras al vehículo, les destrozó el parabrisas, siguió gritando con amenazas, bueno, marcando territorio de una manera muy violenta, generando todo tipo de situaciones de un malestar muy grande, obviamente, para los militantes que estaban caminando el barrio y realizando esto, que se realiza en democracia, que es poder darle a conocer a los vecinos y vecinas quiénes son los candidatos que van a estar presentes en las listas para que puedan tomar una decisión totalmente teniendo en cuenta todos los actores del campo. Bueno, esto es lo que pasa en tierra donde gobierna Cornejo, en tierra donde, muy bien mencionaban, estos dichos han sido muy pregonados por la palabra del gobernador, donde reiteradas veces lo escuchamos hablar ante los medios, haciendo hincapié en este tipo de pareceres que él tiene, porque no hay fundamentos judiciales para poder afirmar estos aberrantes que menciona Cornejo con respecto a esta organización puntual que encabeza Anabel Sagasti. Así es, Juli, ahí quedaba entonces claro qué es lo que sucedió, cuál es el reclamo, el repudio, y esto, por supuesto que decías, ¿no? Esto que se lleva a cabo en democracia, en plena democracia, que sucedan estas cuestiones verdaderamente es lamentable, porque no tiene que ver con un color político, porque no tiene que ver con un pensamiento, si estás de acuerdo, si no estás de acuerdo. Se está ejerciendo derechos, y que a la vez se los trate de impedir a través de la violencia, verdaderamente es grave, es repudiable, y por ello entonces también la conferencia, ¿no? Totalmente. Bueno, ahora lo que van a hacer es pasar el video que venían anunciando. Ustedes pueden escuchar. Si quieren, lo escuchamos nuevamente. Bueno, Julio. Tranquilo, amigo. ¿Quieren no? ¿Quieren que lo comporten como una casa? No, amigo. Váyanse. Váyanse. Uno. Está loco. Flaco, está loco. Pará. Pará, está loco, flaco. Flaco, está loco. Pará, amigo, está loco, calmate, chabón. Flaco. Pará, está loco, flaco. Pará, loco, flaco. Calmate. Dale. Acá. Flaco, calmate. Flaco. ¡Andate! ¡Andate! ¡Andate! ¡No va a ser la escena, coche su madre! Bueno, calmate, ya está. Ya está, calmate, flaco. Ya está, flaco, calmate. Bueno, vamos. Flaco, ya está. Andate. Bueno, y así continúa el video donde el sujeto sigue amedrentando el auto de la concejala, les destroza el parabrisas, bueno, los amenaza de pegarles un tiro. El auto queda destrozado, realmente los que han visto el video o algunas de las fotos se dan cuenta del nivel de agresividad que han pasado a estas personas. La concejala se la veía bastante mal, bastante con los ojos lagrimosos, realmente... después de haber pasado un momento muy delicado, porque realmente, por lo que se logra observar en el video, han sido momentos de mucha, mucha violencia. Totalmente, ¿no? Bueno, eso es lo que queda ahí clarísimo, este hecho de violencia, en el que o pensás igual que yo, y si no pensás igual que yo, te vas, ¿no? En épocas en las que hablamos de la importancia de la diversidad, de la inclusión, de tener cada vez un pensamiento mucho más amplio, donde algunos creemos que tenemos que generar un mundo donde entremos absolutamente todes, siguen sucediendo estas cuestiones y siguen sucediendo estas agresiones por no pertenecer a donde supuestamente hay que pertenecer. Juli, si te parece, entonces en un ratito nada más nos volvemos a escuchar. Gaby, nos volvemos a escuchar en un ratito. Nosotros vamos a continuar un ratito más acá en la conferencia de prensa. Ya está la denuncia radicada en la comisaría número 27. Están convocando a diferentes organizaciones y partidos políticos para realizar un comunicado, un documento. Esto es todo lo que pasa desde acá. Nos encontramos en un ratito nomás. Muy bien, nos encontramos entonces. Bueno, esto es lo que estaba sucediendo en Satsai en relación a esta situación de violencia, esta agresión hacia la concejala, la candidata por como concejala por Godoy Cruz en el Frente Elegí Mendoza, Gabriela Malinar. Le ponemos música, continuamos haciendo la diaria.